se va a quedar haciendo sus planes por la música. No se preocupe, que toda, absolutamente toda, me comprometo a que les voy a pasar los mejores clásicos de los 80, de los 90 y del 2000 para acá, un poco hacia nuestro presente. A través de la app, muchos de ustedes también en la app, la FM oficial que está descargada en su tablet o en su celular, nos puede oír en otros lugares del país e incluso en otros lugares fuera de Colombia. Vamos con más canciones, aquí está Queen con Radio Gaga. Es la FM, la radio de los clásicos, bienvenidos. You made us feel like we could fly. FM, la radio de los clásicos. Una de las generaciones maravillosas del pop norteamericano, No Doubt, que como banda en los 90 hizo bastantes estragos, tenían muchas canciones, se van a reunir hasta ahora, después de algún tiempo sin estar juntos, la formación titular de No Doubt para Coachella, edición 2024. Aquí están los Aterciopelados, que han sido noticia durante los últimos días porque están presentando nuevo material discográfico, porque hay una versión del bolero Falaz, que quizás para mí es la canción más famosa de los Aterciopelados en los últimos años. Buscas en mis bolsillos pruebas de otro cariño, pelos de la solapa, esta sonrisa me delata, labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas, estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia, estoy hasta la coronilla, tú no eres mi media costilla, ni la octava. Malo sí, malo si no, ni pensar.

FM, la radio de los clásicos. Podemos hacernos daño. Siempre. We'll be right back.